Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Buenas tardes, bienvenidos a este boletín especial de Caos Informativo en Radio Caos. Boletín número 32 de esta cobertura que estamos llevando adelante con la radio de lo que ocurre con la educación pública. En este momento nos vamos a centrar en lo ocurrido anoche en la asamblea de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Una asamblea en la que se tocaron diversos temas de los que les vamos a comentar ahora con nuestra compañera María Eva Mira. Y bueno, en realidad todo tiene que ver con una declaración que surgió del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Aliu, que en la sesión del miércoles del Consejo Superior de la UBA, que estuvimos cubriendo con el móvil de Caos Informativo, informó que la Dirección de Compras y Licitaciones de la Universidad de Buenos Aires envió al Boletín Oficial el martes el pedido de publicación de la licitación pública para la segunda etapa de las obras del Edificio Único de las Facultades Sociales, que aparecería impreso el día lunes. Pero mejor expliquemos qué vendría a ser esto de publicar la licitación pública. Para eso está nuestra compañera, como les decía, Eva Mira. ¿Cómo estás, Eva? Hola, Santiago. ¿Qué tal, oyentes? Vamos a explicar un poco qué significa esto de publicar la licitación pública en el boletín oficial. Esto es, en declaraciones de Aliu y con la firma de Aliu, la confirmación oficial de que dentro de 6 meses, y sí, están escuchando bien, 6 meses, va a estar lista la licitación para comenzar la segunda etapa de las obras en el edificio único. A ver si entiendo bien. Van a pasar 6 meses recién para que tengamos la licitación para que comiencen las obras. O sea que ni hablar de que tengamos un edificio único en menos de un año, por ejemplo. Solo esta segunda etapa, ¿no? De hecho, falta una tercera etapa. O sea, cuando se termine de construir esta segunda etapa, va a faltar una etapa más para la que todavía no están firmados los pliegos, ni mucho menos van a estar publicados en el boletín oficial, ni nada por el estilo. Por lo tanto, falta mucho tiempo para que haya un edificio único de sociales. Entonces es por eso que se quiere continuar con el reclamo por mejoras edilicias en las sedes que están. Porque si hablamos de 6 meses, significa que falta muchísimo tiempo para que se pueda recién cruzar en este edificio único, que sería esta segunda etapa y una más. Exactamente, como falta mucho tiempo para que los estudiantes que están en la sede de Ramos Mejía y los estudiantes que están en la sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales puedan ir a cursar al edificio único, como se prometió hace tanto tiempo, es necesario que haya mejoras edilicias ahora, porque las condiciones de cursada son inviables en este momento. Perfecto, a propósito de lo que nos decías, bueno, se pronunció esta asamblea de estudiantes sociales, ¿no? ¿Querés comentarme un poquito de lo que pasó ayer en la sede, en este caso de Constitución, donde iría a funcionar la sede única de sociales en Santiago del Estero al 1000? Bueno, precisamente por estas declaraciones de Aliu y por esta promesa de que el lunes va a estar publicado en el boletín oficial la licitación pública, el llamado licitación pública, es que se decidió ayer por la noche en la asamblea de las 13 de las facultades sociales suspender la toma en todas las sedes. Esto de ninguna manera significa que se termina la lucha ni que se terminan los reclamos, porque por un lado seguimos con esta cuestión que estábamos planteando de que los estudiantes quieren las mejoras edilicias ya ahora para poder cursar, y que además sigue el reclamo docente y sigue el reclamo por aumento presupuestario. Claro, porque en realidad también se pronunciaron, si no entiendo mal, a favor del reclamo docente y del paro que está dictado por la CONADU histórica los días 15, 16, 25 y 26 de septiembre, ¿no? Exactamente. Hoy, además, se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras la Asamblea Interfacultades de las que vinimos hablando esta semana, donde precisamente van a confluir todas las asambleas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires para plantear un plan de lucha conjunto, porque si bien los reclamos son específicos por cada facultad, el reclamo presupuestario es el reclamo de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Sí, entonces la Asamblea Interfacultades es en la Facultad de Filosofía y Letras, que queda en Puan 480. Convocamos desde este lugar a todos los estudiantes de las distintas facultades que se quieran acercar a la Facultad de Filosofía y Letras en Puan 480 a las 18 horas. Bueno, entonces tenemos por un lado que se va a realizar esta asamblea interfacultades, pero además específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales lo que se decidió ayer es que el lunes por la noche en la sede Marcelo T. de la Facultad de Sociales se va a realizar una asamblea nuevamente de las tres sedes, que además va a tener una característica muy particular, que es el llamado a un interclaustros. ¿Qué significa esto? Significa que se va a llamar a que participen los docentes y los no docentes, que como estuvimos diciendo estos días también tienen un conflicto muy importante con las autoridades de la facultad, a que participen de esta asamblea de los estudiantes, precisamente para unificar los reclamos de los distintos claustros que están en la universidad. Muy completa la información sobre la asamblea de anoche. Nos está comentando esto nuestra compañera María Eva Mira. Y bueno, en este caso la última cuestión que queremos abordar es las convocatorias, ¿no? Porque además de esta convocatoria a la Asamblea Interfacultades de hoy a las 18 horas en PAN 480, la Facultad de Filosofía y Letras, hay unas convocatorias a distintas movilizaciones, ¿no? ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Así es, Santiago, pero para empezar a hablar de las movilizaciones hay que hacer una aclaración. Este lunes 15 de septiembre, la gestión de la facultad llamó a una movilización al Ministerio de Educación y de ahí dirigirse al Congreso Nacional, porque el Poder Ejecutivo va a enviar ese día, precisamente al Poder Legislativo, el presupuesto 2009, donde se incluye precisamente el dinero que va a ir para la Universidad de Buenos Aires. Pero a esta marcha que llamó la gestión y a la que convocó a los estudiantes ayer en la asamblea decidieron no adherir. ¿Por qué? Porque se cree que, precisamente, el decano Schuster y toda la gestión de la facultad está apareciendo mucho tiempo después del que debería haber aparecido, que debería haber encabezado esta lucha de los estudiantes mucho tiempo antes, y que además ahora lo que está pretendiendo es que los estudiantes se sumen precisamente a las consignas que está planteando la gestión, no la gestión a las consignas que están planteando los estudiantes. Y esto tiene que ver con un mail que se mandó durante toda esta semana diciendo que la gestión no apoyaba la toma de la universidad, que no apoyaba las medidas estudiantiles. Digamos que de alguna manera hay un conflicto ahí que no está solucionado y por lo tanto los estudiantes no adhirieron a esta movilización planteada y precisamente también por eso armaron la reunión de las tres sedes y el interclaustro para el lunes en el mismo horario en el que se debería supuestamente ir a esta marcha. Y convocar también a la marcha el jueves próximo, jueves 18 de septiembre, conmemorando el aniversario, el segundo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo de la causa de Checolat, cuyo paradero se desconoce desde hace 2 años y es el primer desaparecido en democracia. Entonces, repetimos, estas dos marchas están llamadas para la semana que viene, pero además para el 26 de septiembre, es decir, la otra semana, hay planificada una marcha, que es la marcha por la educación federal, que va a ir a Plaza de Mayo y también se convoca a asistir a esta marcha en particular. Muchísimas gracias entonces por la información, María Eva Mira, parte del colectivo Radio Caos, cubriendo lo que está ocurriendo con la educación pública y con los reclamos muy justos que también apoyamos desde acá de docentes, estudiantes y también trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires como parte de la lucha por la educación pública que estamos intentando acompañar. Mi nombre es Santiago Can y les recordamos que pueden seguir en la sintonía de www.radiocaos.com.ar todo lo que está ocurriendo en esta semana donde se está queriendo defender la educación pública. Hasta el próximo boletín. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. www.radiocaos.com.ar Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Esto no es una radio. Es un radio caos.